Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. No, viste, porque no queríamos preocupar a los padres de Zanelli. Hola. Hola, Marce, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Bien, estábamos por llamar a tus padres y luego recordamos que ya no te quedan. No, sí, es cierto, menos mal que se acordaron de eso. Porque no te encontrábamos y nos preocupábamos. Es casi imposible comunicarse. No, nos preocupamos porque no te encontrábamos por ningún lado. No, lo que pasa es que tuve un llamado de urgencia. Perfecto, espero que se haya resuelto de manera satisfactoria. Se resolvió de manera satisfactoria. Zanelli, tengo una consulta. Dígame. ¿Vio que los diputados les da por sesionar de madrugada y además también hacia fin de año tomando decisiones trascendentales? Sí. Más allá de que sean buenas o malas decisiones y demás, ¿no es raro eso de la madrugada y tan a fin de año ponerse a pensar cosas? Sí, yo voy a decir una cosa que tal vez suene polémica, pero para mí es la condición humana. Todo el mundo deja todo para último momento. Mm. Y no hay manera. Son rarísimas las excepciones y todos los que hemos atravesado situaciones de estudio, por ejemplo, que dice, che, dentro de 20 días es el examen final. Y decís, ah, buenísimo, me quedan 20 días. Y entonces, la última noche, igual que un diputado, uno se agarra y se lee el tomo completo de historia de las instituciones argentinas. Lo cual estaría demostrando que los diputados son seres humanos, una buena noticia. Por supuesto que son seres humanos, por eso hacen lo que hacen. Claro. Porque si no, serían otra cosa. Ajá. Yo haría listas. Preferiría toda la vida que hubiera jirafas, hipopótamos y perros. Mm. Ahora, ¿por qué no hacemos? Son más previsibles. Qué lindo que sería, ¿no? Una sesión en Cámara de Diputados con hipopótamos participando, porque la equidad es así. Bueno, y además imagínese la jirafa asomando el cogote y viendo lo que está escribiendo el de al lado. Y diciendo, y el hipopótamo que la mira y dice, aflojá con el cuello porque te lo corto. Le afana el proyecto de ley al de la otra fuerza. Con esa boca que tiene que parece. ¿Qué parece? ¿La boca de la jirafa? Sí, es que se mueve de una manera tan extraña. Como si estirara los labios y... ¿No? La onomatopeya de jirafa le sale muy bien. Sí, sí, sí. Es que, bueno, tuve una, ¿no? Ah, claro, me acuerdo. Sí, hasta que, bueno, creció, me tuve que mudar. Sí, sí, sí, me acuerdo con todo el problema con el balcón que tenía. Tremendo, tremendo. Pero bueno, por lo menos los animales son previsibles. Y los seres humanos en un punto también. ¿Le parece? Siempre dejan todo para último momento. Hmm. Escúcheme, si no, ¿por qué ponen una oficina para sacarse el pasaporte el mismo día que uno sale? Es verdad. Si no, no lo hubieran puesto. Sí, pasaportes que te lo sacan en el momento, o 48 horas, cosas así, lo cual entiende la condición humana de dejar todo para el final. Y porque sacó el pasaje hace 6 meses. Y dijo, uy, se me venció el pasaporte, ahora la semana que viene voy. Uh-huh. Pero faltan 4 meses y medio todavía, o 5. Sí. Y dice, bueno, faltan 5 meses y en 15 días te lo dan. ¿Pero por qué será que nos cuesta tanto planificar reticularmente, como se dicen los proyectos, vio? Tratar de ponerle meses a las cosas y decir, lleguemos a diciembre solo con un balance necesario. Sí, pero mire, no, los seres, yo no sé, no quiero generalizar, porque veo que yo tengo esa tendencia a generalizar. Sí, lo sé. Pero hay una cosa ahí que menos mal que son así, porque por lo menos eso los humaniza. Mm. El tipo que deja todo para último momento, bueno, es un ser humano. Me preocupa a mí el tipo que hace todo, que faltan 6 meses para el examen final y ya leyó todo. Ahora, lo que pasa es que el apuro cambia la decisión también, ¿no? Saber que hay que hacerlo corriendo modifica mucho. Sí, pero también cuando te cae la pelota en el área chica, si sos bueno la metes en el arco y si sos un croto la tirás afuera. Que la presión ayuda ahí. Y también los que son unos cracks también la tiran afuera. Mm. Porque también los cracks erran penales y también los cracks se comen goles abajo del arco. Y también se puede planificar y que salga todo muy mal. Y también, y lo más común es que todos esos planificadores compulsivos que tenemos y que estamos rodeados ahora de tipos que quieren hacer la grilla y tener la grilla y todo el tiempo te internan con la organización y la gestión y no sé qué y no sé cuánto, eso no les garantiza nada. Yo no vi que les vaya muy bien. Bueno, pero reduce. A ellos les va muy bien. La grilla reduce los riesgos, Zanelli. Eso es un verso, mire, puede ser, pero ¿sabe qué reduce los riesgos? Preparar las cosas. Ajá. prepararlas. No importa si es la noche anterior, porque en general, ahora, si es la noche anterior, lo más probable es que uno al día siguiente esté filtrado, no pueda pensar muy bien, ese es otro tema. Pero a mí me gusta la gente que prepara una reunión, por ejemplo. Tres cosas. Sí. Tres cosas. Tenés una reunión, bueno, ¿de qué tengo que hablar? Como cuando yo voy al médico. Yo voy al médico y voy recopilando entre las personas que conozco qué le tengo que preguntar al médico. Muy bien. Porque nunca sé qué preguntarle al médico. Cuando voy al médico me siento y ya me empiezo a poner nervioso. Y encima tiene una foto de atrás con un gorro. Pero es linda, ¿no? La tranquilidad de saber que uno preparó un encuentro. Va a venir alguien a casa y uno tuvo ese rato de imaginar, van a llegar por acá, van a ver esto primero, les voy a servir esto de tomar. Tener ese tiempo es lindo. Sí, ese tiempo es muy lindo. El tema es cuando son cosas de empresariales, de números, de, ¿cómo se dice? Tasa de ganancia. Sí, con todas las empresas que tenemos nosotros lo sabemos muy bien. Sí, imagínense. Yo le conté que participé de una reunión. Sí. Era como estar en una reunión de chinos. ¿Por qué? Porque era como hablaban en otro idioma, yo no entendía de qué estaban hablando y lo peor es que para ir me habían comprado, porque me lo compraron, una camisa y un saco nuevos. Uh-huh. Y tuve que ir bien vestido. Y entonces cuando uno está bien vestido, veo que la ropa es un tema complicado, ¿no? Sí. Porque se acuerda que yo le decía que cuerpo, alma y vestimenta. Totalmente. Bueno, te respetan si vos vas con un saco bueno y una corbata italiana. Desde ya, de hecho yo estaba pensando, el otro día le decía a unos chicos en una clase que damos en una escuela de radio. Sí. Les decía, ustedes nos toman medio de salames porque venimos vestidos de hippies de entrada, así que el año que viene ya aprendimos, venimos a la primera clase de traje afeitados con un maletín y cambia la onda de entrada. Sí, lo del maletín habría que ver, guarda, porque puede terminar para que parece que vende publicidad callejera. Ajá. Pero de todos modos, el traje es una cosa... Bueno, me miraban, eso era lo más inquietante para mí, que se dirigían a mí como si yo entendiera cosas, palabras que... La palabra suelta, yo sé lo que quiere decir balance. ¿Pero usted tenía que tomar una decisión, además? A mí me habían mandado ahí como si yo fuese el director general de una empresa. Ah, imagínense. Tenía que tomar una decisión, sí. No tenía ni la menor idea de qué estaban hablando. Mm. Y me quedé callado, como cuando fui a ese lugar que nadie hablaba castellano. Y entonces, como yo no soy bueno en los idiomas, no me animaba a hablar. Imagínese eso, ¿no? Me hablaban a mí, porque claro, cuando vos tenés a uno que no te habla, le hablás, aprovechás y hablás. Es como si te juntás con Lacan. Pensaba en el tipo que llega presidente o la mina que llega presidente haciendo silencios. Bueno, Mr. Gardiner. Ajá. ¿No? Cuénteme. Y, ¿cómo se llamaba? Desde el jardín. Sí. Desde el jardín llegó no haciendo silencio, pero diciendo unas cosas muy, muy simpáticas y muy, casi con alegorías de las cuales él no era consciente. No, claro. No sabía que él estaba... Él era literal, absolutamente literal. Las plantas crecen en primavera. Ajá. Y en primavera dan flores. Y la gente y alrededor... cuando la flor cae, queda la semilla. Todos pensaban que era maravilloso. Y todos decían, la economía, mirá la alegoría que está dándonos sobre el plan económico, no lo puedo creer, este es un genio. Y era completamente objetivo. Y era literal. Literal. Porque bueno, la literalidad también es una metáfora. Es muy poética, la matemática es muy poética a veces. ¿Qué le parece? No, porque se piensa que las metáforas es usar palabras raras y combinar cosas raras, que puede ser, ¿no? Hay algunas metáforas maravillosas, pero el lenguaje mismo es una metáfora. Bueno, pero mezclar ahí un montón de cosas a veces funciona y a veces parece un prospecto médico más que un poema. Sí, pero también lo que pasa es que siempre que hay un lector... se produce algo en un lugar que no es ni el que lo escribió ni siquiera que lo está leyendo. Uh-huh. Porque depende del día también. Obvio. ¿No? Bueno, vio que esto de los silencios o esto de las alegorías desde lo literal, hay algo de eso en Preferiría no hacerlo de Bartleby también, ¿no? Que el mundo va cayendo a su alrededor porque solo él dice preferiría no hacerlo y lo que va pasando es que se devastan todos alrededor de él por esa frase. Sí, tal cual. Pero fíjese lo que producen las palabras. Por eso el desprecio por las palabras y por el lenguaje que hay en esta época, no digo de todo el mundo, porque no es todo el mundo, ni mucho menos, pero sí en algunos lugares claves, como sobre todo el desprecio por el arte de la conversación. Que la conversación es un lenguaje, está bien, si estás en vivo y en directo con una persona también usas el cuerpo, moves un poco la mano eventualmente y esas cosas, pero hay una especie de... y hay como finalmente un desprecio por pensar. ¿Por qué dice que hay un desprecio por la conversación? ¿Dónde lo ve? Y lo veo en todos lados, porque... y lo veo como un estilo de época, yo. Es un estilo de época, con un lenguaje otro, no, ni mejor ni peor, pero la verdad que la gente conversa menos. Yo subo al subte y están todos con el celular, cada vez menos gente con libros. Alguno por ahí tiene esas tablets que va leyendo, ¿no? Que la tiene con una cadena abrochada con unas esposas en la muñeca. Sí. Porque van todos, más que leyendo, van viendo a ver quién les va a manotear la tablet. Pero la gente se pone paranoica cuando saca esas cosas. ¿Estás leyendo? No, estoy conservando una propiedad privada. Claro, claro, es un tema. Pero el otro día había una mesa que me quedé mirando porque me senté a tomar un café en un lugar, por supuesto que me aburrí en 5 minutos y me fui porque era medio de pasada. Y había una mesa con como 7 personas había en la mesa. Y estaban todos hablando con alguien que no estaba en la mesa. ¿Cómo es eso? Y mandando WhatsApp o mirando Facebook. Ah, ¿no hablaban entre los 7 que estaban ahí? No, ninguna palabra pronunciaron en los 5 o 7 minutos que yo estuve ahí. No, no me quiero poner nostálgico ni tampoco hacerme el viejo ni nada. Pero es verdad que ahora hay mucho de, mira esto, ja, ja, ja, ja. Yo igual no tengo nostalgia. El otro día fui a la presentación del libro de María Pía López. Ya me lo contó la semana pasada. No, porque la presentación fue el sábado. Ah, ok, entonces fue otra cosa. Y la semana pasada le conté la presentación del libro de Alejandro Modarelli. Sí, totalmente. Pero que estaba María Pía y que puso Bar, una cosa maravillosa. Pero en el libro de María Pía leyó un texto María Moreno. Sí. Bueno, tremendo. Tremendo. Pero bueno, dijo cosas increíbles. Yo no me las acuerdo y no sé cómo juntarme con ese texto, porque María Moreno ahora sacó un libro que se llama Blackout. Sí. Leí una partecita, es extraordinario. ¿Y por qué no lo lee y lo comenta después acá? Lo voy a leer y lo voy a comentar. Yo no soy bueno comentando libros, porque como yo soy un entusiasta, pero... y entonces los entusiastas no tienen pensamiento crítico. Se me van adjetivos ustedes. Sí, no sé si en adjetivos, pero sí en esa falta de palabras, porque se me traslada al cuerpo, ¿vio? Claro, claro. Entonces, ustedes no me ven, pero yo por ahí estoy saltando. Igual si lo llamamos es porque usted es Anelli, no porque es un crítico de literatura. Por supuesto, pero además yo no soy buen crítico, porque ya lo dije una vez, lo repito, el tipo que hace algo ya para mí tiene 6. Obvio. Entonces es difícil, por supuesto que lo pienso, digo, esto no me gusta, esto me gusta, pero me gusta, no me gusta, es muy de Facebook. Sí, sí, sí. No es de crítica. Aparte usted se entusiasma y se desanima muy fácilmente, como con Rosario Blefari. Sí. Y un día puedo pensar de una manera y otro día vino alguien y me dijo, me hizo un comentario sobre eso que yo pensaba y después me deja medio inquieto. De hecho, tiene razón. Zanelli, después vamos a revisar la cinta porque hoy me dijo la frase, creo que fue así, de ninguna manera puede ser. De ninguna manera puede ser. No, de ninguna manera puede ser. De ninguna manera puede ser. O sea, sí. Primero me negó algo que yo estaba diciendo y al instante me dijo que podía ser. Pero puede ser, todo puede ser, porque nadie tiene la papa cocida. No, claro. Y a mí me revientan las papas cocidas. Está me gusta bien cuando están en la mesa, pero esa actitud de que tengo la papa cocida o de para qué sabré tanto, sí. A mí la verdad que me genera como una especie de rechazo. Zanelli, le mando un abrazo grande. ¿Está mal? No, está perfecto. Ah, menos mal, porque yo ya dije, dije algo que está mal, pero bueno. No, yo mire que yo no soy una persona muy tolerante. No, ya lo sé. Pero por lo menos hay que ser tolerante con uno mismo. Bueno, pero ahora resulta que yo le tengo que decir al final de cada conversación si estuvo bien o estuvo mal. No me pida eso. No. Usted sí. Mire, a mí me importa, pero no tanto. Totalmente. Porque sé que a usted le importa lo mismo que a mí. Le mando un abrazo, Zanelli. Le mando un abrazo grande. Saludos a todos.